Ahí, Tabo, tenemos que aclarar también para lo de prevenido, lo que está pasando con las fumigaciones. Se está diciendo que hay un veneno inocuo, algo como ya contradictorio de por sí, que dice que se puede pasar o tirar por el aire porque tiene franja verde, pero todavía lo que dicen de parte de ustedes es que todavía no está probado totalmente realmente ese, digamos, cuáles son las alcances que pueda llegar a tener en las personas y en la vida. Comentar un poco sobre eso, Julieta, por favor. Es una situación muy compleja, los insecticidas, en realidad uno es un insecticida, es el clorantra nilebrole, que es el que vos estabas comentando, que es algo nuevo, es una fórmula de laboratorio del año 2009 que nunca se ha utilizado en la provincia, y mucho menos por pulverización aérea, y hay que destacar que nuestra legislación en la provincia no regula la pulverización aérea, por eso están fuera de lo que está en las perspectivas de la ley, digamos, las previsiones de la ley, perdón. Y el clorantra nilebrole es banda verde según la Organización Mundial de la Salud, lo que significa justamente lo que vos decías, no es que sea inocuo, sino que tiene baja toxicidad. El tema es que tiene baja toxicidad siempre y cuando se lo aplique de forma terrestre. No sabemos a ciencia cierta las consecuencias con pulverizaciones aéreas. Y el BT, el Bacillus thuringiensis, que no es un insecticida, que ya se ha utilizado de forma terrestre, con la pulverización aérea, lo que hemos podido comprobar en nuestras investigaciones propias es que al utilizarlo, al aplicarlo de forma aérea, aumenta exponencialmente la toxicidad para el resto de la biodiversidad. Y acá tenemos que tener en cuenta también que hay un detalle que es sumamente importante frente a la urgencia del control de la alopecia, que es que este método de aplicación, tenemos información sobre que no va a ser efectivo justamente porque no es el método que se debe aplicar. Entonces, se está pulverizando sobre las cabezas de la gente, tenemos videos, tenemos actas notariales hechas por escribano, tenemos muchísimas pruebas para aportar en la que queda totalmente en evidencia la desprolijidad total con la que se está realizando, pulverizando sobre las casas de la población rural, sobre las escuelas, sobre los cursos de agua, sobre las rutas, que en realidad ninguna de todas estas que he nombrado están siendo atacadas por la alopecia, por campos incultos. Y un detalle importante es la cortina que forestal de los árboles que están alrededor de la mayoría de los viñedos en la provincia de Mendoza, que evitan que el insecticida llegue al viñedo. Entonces, estamos envenenando a la gente por nada, directamente por nada. Por eso queremos todas las investigaciones y vamos a llegar, por supuesto, hasta las últimas consecuencias, iniciando todas las acciones legales y, por supuesto, como siempre, estando en la calle, informando y exigiendo y manifestándonos, porque es nuestro derecho. Bien, muchas gracias, Julieta. Gracias. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Bien. Bueno, ahí pasa Julieta Lavarello. Gaby, espero que se haya escuchado bien la comunicación. Acá se está armando todo y, bueno, la invitación para todos los que quieran venir a enterarse y a participar en contra de estas fumigaciones aéreas que se están realizando en la provincia. Esas son las novedades aquí enfrente de la legislatura. Muy bien, Nacho, se ha escuchado muy bien y muy contundente todo lo que nos decía Julieta Lavarello. Continúa entonces, reiteramos esta invitación, se está desarrollando ahí en contra de las fumigaciones frente a la legislatura, a concentrarse, a acercarse, y seguramente haremos una próxima salida. Seguramente sí. Muy bien, se queda por allá entonces. Me quedo por acá. Muy bien, abrazo grande, hasta dentro de un rato. Bueno, abrazo.